¿Qué posición está adoptando el Consejo Deliberante con el tema pensiones graciables, pensiones incapacidad? En definitiva, ya antes se llamaban pensiones a la vejez, a la invalidez. Hoy por hoy han pasado tantas cosas que ya, pero sabemos de qué estamos hablando. ¿Qué posición va a adoptar el Consejo Deliberante? Mira, nosotros en la sesión del martes 13 hicimos dos presentaciones en realidad con este tema. Una es una presentación al señor intendente Gustavo San Román para que desde el área de acción social se atienda los casos en los que sabemos que son más de 70 que han sufrido, digamos, la suspensión de estas pensiones por discapacidad. Y la otra presentación fue a la directora del hospital de Río Colorado para que prioricen la atención de esos casos, ¿no? Previo a esto, nosotros, bueno, cuando se fue de público conocimiento esta mala noticia, enseguida nos comunicamos con diputado Martín Doñate, que sabíamos que estaba en este tema y que se estaba preocupando. Muy alegres, tomamos la noticia cuando el juzgado federal de General Roca deja sin efecto la suspensión ordenada a Miguel Bravo hasta que se dicte la sentencia definitiva. Así que bueno, Martín Doñate nos pasó un recurso de amparo para que nosotros podamos completarlo con las personas que así lo requieran desde acá del bloque del Consejo Deliberante, y si no, nos llegaríamos a la casa de las familias afectadas en el caso de que no pudieran acercarse. Está. Bueno, porque además hay otro problema. Yo charlé días pasados con la coordinadora regional, Miriam Saig, y la señora intentaba defender lo indefendible, y la entiendo, pero el episodio es, ¿qué va a pasar con esos fondos? Porque la gente que los perdió, en algunos casos es su única posibilidad, Marisa, y ustedes que han todo el tiempo recorriendo la región saben de qué les hablo. Es un golpe tremendo para algunas familias. Es una obligación del Estado primero notificar que la irregularidad que ellos hablan de estas pensiones. Que por ahí puede haber, no, nadie dice que no, pero para eso estará la justicia. Nosotros lo que decimos es que no se puede tomar una decisión tan violenta, ¿no? Porque las personas que hemos recibido acá en el bloque y a los que hemos visitado en las casas, realmente están viviendo una situación bastante acuciante, preocupante, están bastante angustiados porque en algunos casos era lo único que percibían. Esa gente tiene que seguir comiendo y tiene que seguir viviendo, subsistiendo. Marisa, perdón, ¿hay montos diversos o hay un solo monto? Nosotros, las personas que hemos visitado, están hablando entre 6.000 y 6.500 pesos. Bien. Que no es nada. No es nada. Daniel, vos sabés perfectamente que cuando hay una enfermedad, hoy los remedios no los cubren en su totalidad. Algunos han achicado hasta el porcentaje de descuento, los tratamientos son costosísimos, las obras sociales no andan todo lo bien que deberían andar, y eso hablando en cuanto a la situación de enfermedad, pero esa gente además tiene que comer y tiene que pagar los servicios. Hoy la señora que llegó acá es una señora que está viviendo en la 104, en las 104 viviendas que hace muy poquito que se las entregaron, y está preocupada porque no sabe si va a poder seguir pagando la cuota y tiene miedo que la desalojen. A ese nivel hemos llegado. Horrible. Entonces, realmente es una situación de impotencia desde acá, de no poder solucionar el problema de forma inmediata. Lo único que podemos hacer hasta el momento es, bueno, llevarles tranquilidad, acercar este recurso de amparo, ofrecernos a completarlo porque lo tienen que hacer en forma particular, acompañarlo si es necesario a la justicia para presentarlo, y hasta ahí puede llegar nuestro trabajo. Bien, ¿alguna recomendación para aquel que nos está oyendo, Marisa? ¿Qué cosa le recomendarían ustedes para que, digamos, esto que estamos conversando ahora se pueda pasar a la realidad? llegarse cuanto antes hasta acá o hacernos llegar de alguna manera la inquietud y nosotros los visitamos y hacer cuanto antes esta presentación para que se dicte sentencia. Y sabemos que están suspendidas, pero bueno, también se está hablando, hablamos con personas de ANSES y se habla de que este tiempo del gobierno nacional de rever pensión por pensión, nos parece una brutalidad terrible, va a llevar más de 6 meses, y esos 6 meses la gente tiene que vivir. Me parece que empezar por quitársela masivamente a todo el mundo, para empezar a rever caso por caso, me parece que debería haber sido al revés, ¿no? Bien, Marisa, podemos convenir que puede haber ocurrido que se haya dado alguna de esas pensiones de favor y que lo corroboremos mirando un listado y vos decís, apa, Ferrer tiene una pensión de estas. Y entonces decir, vos te das cuenta que si haya habido alguna cosa extraña. Pero no, lo que no se puede es meter a todo el mundo en la misma bolsa porque andamos detrás de la pensión de Ferrer. Exacto, a eso me refiero. A eso me refiero. ¿Por qué empezar de atrás para adelante? Se podría haber visto y revisado caso por caso, en el caso de que estuviera dudosa, llamar a la persona. Marisa, por favor, perdón la interrupción. Detengámonos en un momento así para dejar una opinión personal. Es una locura. Sí. Es angustiante. Es, ya te digo, una sensación de impotencia. Siempre los ajustes de este gobierno vienen hacia los sectores más vulnerables, a los que menos tienen, y estamos dispuestos a pelear por esas personas. Vos fíjate que para retirar beneficios a sojeros, a grandes empresas, a las mineras, no se tomaron tanto tiempo. Sí lo están haciendo con las personas que menos tienen y que son las que más necesitan. Es terrible lo que está pasando, realmente es terrible, no lo compartimos bajo ningún punto de vista. Bien, la voz que ustedes escuchan es la de la concejal Marisa López. Repetimos, por favor, Marisa, las recomendaciones. Vengan acá al consejo, dice. Sí. ¿Qué más? Bueno, nos pueden ver a los concejales acá, a mí o a Alicia Franco, que estamos en este momento acá. Tengo gente esperando afuera en este momento. Y bueno, nosotros vamos a indicarles lo que pueden hacer y cómo los podemos ayudar. Una pregunta por si la tienen presente, Marisa. ¿Sabemos cuántas personas, cuántos beneficiarios hay en la región? Mira, nosotros fuimos ANSES, no nos pueden dar esa información porque ellos dicen no tenerla. Sí sabemos por gente que está muy allegada y por trascendidos que son más de 70. Nos reunimos también a modo de información, te digo, con la gente de Acción Social de la DELA. Estuvimos con Gabriela Bisani antes del accidente. Ojalá esté mejor, Gabriela. Sí, recién habló aquí en el aire de la radio y está bien, sí. Ah, bueno. Bueno, hablamos con Gabriela. Ellos tenían al principio, bueno, la semana pasada 7 y ahora se sumaron 2 más, 9. Y ellos inmediatamente recibieron la orden del intendente de atender en forma urgente esas 9 familias. Nosotros, como no sabemos si de acá se está haciendo lo mismo, es por eso que hicimos la presentación el martes en la sesión ordinaria. Pero creemos que hay que tomar cartas en el asunto, que esto hay que visitar a las familias de forma urgente y ver qué necesitan y, bueno, entre todos dan una mano hasta tanto se regularice esto, que esperamos que sea de forma inmediata. Bien. Marisa, estamos aquí atentos a cualquier novedad que surja en lo que podamos acompañar, ¿sí? Bueno, Daniel, te lo agradezco. Te agradezco mucho. Un cariño, muchas gracias. Marisa López es concejal del Frente para la Vida.